Hemos leído el célebre pasaje en que Jesús está durmiendo en la barca y se desencadena una fuerte tormenta. Las olas rompen contra la barca y se está hundiendo. Y lo despiertan. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? El sermón que voy a hacer fácilmente puede caer en los lugares comunes, en los tópicos. Jesús, la Iglesia, todos los problemas por los que atraviesa la Iglesia en todas las épocas. Pero a mí, para no repetir lo que siempre hemos escuchado, me gustaría que nos fijáramos en que Jesús es despertado por el clamor de los tripulantes de la barca. La tormenta va más a peor, y es la, digámoslo así, oración de los que están dentro de la iglesia la que le despierta. En realidad, Dios no duerme nunca. Dios siempre está despierto, no necesita dormir. Cuando decimos en el Salmo, despierta Señor y sálvanos, es un modo de hablar muy humano, pero en realidad no duerme nunca. Del mismo modo, Jesús es despertado de su aparente inactividad por la oración. Las cosas se ponen muy mal hasta que Él dice, ya. De ahí que ellos trabajaban y trabajaban en la barca para que no se hundiera. Pero al final es la oración la que logra, de hecho, que no se hunda. ¿Significa esto que el trabajo de aquellos hombres no servía para nada? No. Ellos son los que guiaban la barca, los que sacaban el agua. Pero a pesar de su trabajo auténtico y verdadero por mantener la barca a flote, al final, si se salva, es porque Jesús aquieta la tempestad y las olas. Esta escena, que siempre la enfocamos acerca de la iglesia y los problemas de la iglesia, la podemos ver en realidad como una parábola, aunque sucedió históricamente, pero podemos verla como una parábola de la acción-oración, de la relación entre el valor auténtico de nuestras obras y el valor decisivo de la acción de Dios. Dios ha dejado la barca en manos de unos marineros. Él va en la barca, pero la barca es guiada por los marineros. Él está en la iglesia, pero la barca de la iglesia está mantenida, está dirigida en su rumbo por los marineros que hay dentro. El trabajo que hacen esos marineros no es aparente, no es inútil, no es nada. Es algo realmente decisivo. No dice Jesús, bueno, haced como que trabajáis, pero yo soy el que lo hace todo al final, después. No, no, el trabajo del hombre tiene un valor. Un valor. Lo que pasa, es cierto, que frente a la acción de Dios parece nada. Y en ese sentido se puede decir en un sermón verdaderamente que no es nada. Frente a la acción de Dios, que con una sola palabra. Pero si examinamos con más profundidad la parábola, si examinamos con más profundidad el hecho histórico, veremos que sí. Es decir, no podemos pensar, sobre todo los eclesiásticos, bueno, da lo mismo lo que hagamos respecto a esta decisión de la iglesia o esta otra, hacia este rumbo, hacia este otro rumbo. Al final, todo lo gobierna Dios. ¡No! La barca ha sido dejada en manos humanas. aunque Jesús está dentro. La barca ha sido dejada en manos humanas. Jesús está dentro. Los tesoros divinos están dentro de esta barca. Pero cada decisión tiene una consecuencia, real y auténtica. Él puede actuar en cualquier momento y arreglarlo todo, pero Él, que es el Todopoderoso, ha dejado en manos del poder de los hombres este poder divino que administra la Iglesia. Cuando digo esto, todo el mundo piensa además en los eclesiásticos. Pero no, no. Toda la Iglesia. Toda la Iglesia. Como en un castillo, digámoslo así, a veces puede ser más decisivo un técnico que inspecciona, que mejora las murallas, que no un mariscal que está dentro incumpliendo su labor. Puede ser más decisivo. Así que cualquiera de los que están dentro de la barca tiene un poder, y a veces el poder de un laico real, invisible, puede ser muy superior al de aquellos que ostentan los uniformes, digámoslo así. La barca se mantiene a flote por la labor callada, no conocida, de mucha gente dentro. Y no solamente la barca material, el ánimo, el entusiasmo, tantas y tantas cosas que hacen que eso siga hacia adelante. Y lo último de todo, con esto acabo. Cada acción tiene su consecuencia. Yo creo que el gran mensaje de este sermón es ese. Cada acción tiene su consecuencia. Es verdad que Jesús puede intervenir. Es verdad que Dios lo puede todo. Pero el poder infinito ha dado poder a seres finitos. Y ese poder actúa. Si Dios quisiera hacerlo todo directamente, no nos hubiera pedido toda esta historia de salvación. No hubiera tomado a 12 hombres y se hubiera pasado años enseñándoles. Es verdad que frente a Dios, vuelvo a repetir, nuestra acción es nada. Pero ese todo les ha pedido a esas nadas que obren, porque eso al final tiene sus consecuencias, y eso es lo que hace que esta barca siga adelante. No como algunos piensan, que dicen, no, seguirá adelante porque tiene que seguir adelante, hagamos lo que hagamos. Eso no. Pues nada más. Que cada uno cumpla con su función, como era el lema en la batalla de Trafalgar. En la batalla de Trafalgar el lema de Nelson fue Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Pues también la Iglesia espera que cada tripulante de este barco cumpla con su deber en esta batalla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.